algunas historias que compartir con todos nosotros esta noche. Así que, ¿te parece si empezamos con una de las historias que traes preparadas, Mariana? Sí, bueno, en un momento traía preparadas unas historias sobre la Catrina, pero me parece más conveniente, hace un rato abordábamos el tema del Charco del Ingenio, que fue uno de los lugares que visitaron el fin de semana. Y pues tengo laborando en el lugar ya varios años, además de ser pues mi lugar de trabajo, ya lo considero como mi casa, paso más parte del día ahí que en cualquier otro lado. Y el lugar de, bueno, el charco, aparte de pues ser una reserva natural protegida y pues un jardín botánico, también es un lugar bien mágico. Hay pues todo tipo de historias, van desde los duendes, la ya típica historia de la Llorona, el jinete sin cabeza. Ahora sí que es un mundo de espectros ese lugar, ya ustedes lo pudieron creo que comprobar el día que fueron. Una de las historias más conocidas del jardín, hace muchos años se hablaba de que era una tradición que cuando inauguraban una presa, al empezar a construirla tenían que enterrar a bebés recién nacidos en cada uno de los pilares. La gente creía que con esto la presa, al momento de que ocurriera algún desastre y la presa estuviera a punto de reventarse, los bebés iban a avisar o iban a ser como un tipo de protección. En alguna ocasión, una tarde lluviosa, tarde-noche lluviosa, alcancé a escuchar los llantos de los bebés, y muchas personas los han escuchado. No solo en la presa del charco, sino en muchas presas antes han contado esta historia sobre estos bebés que lloran. Ya sea cuando llueve demasiado, cuando las presas se están desbordando. Sí, y como bien lo dices, esta historia se comenta mucho de las presas, ¿no? Que se hacía esto, es un tipo leyenda, pero que se transforma en algo que se ha visto por muchas personas o escuchado, ¿no? Ahorita hablamos de esta del charco, pero una de las grandes, la presa Allende, que pues se hacía mención mucho de esto, ¿no? De los niños que fueron supuestamente sacrificados y pues ahora sí que sepultados en lo que son las bases de la cortina, los cimientos de esta presa, y que muchos hablan de estas apariciones que hay ahí. Y más en la presa, porque en la presa tengo yo entendido que antes era una hacienda ahí, es donde desalojaron todo y le hicieron, en aquel tiempo, no me acuerdo en qué tiempo. Y sí hablaban y comentaban de que por eso a veces decían las personas, ahí andan los robachicos. ¿Por qué? Porque se desaparecían las criaturas para, según ponerlos ahí para el día de que se desbordara o algo, avisar a las personas. Me estaba comentando ahí un amigo ahí de la presa de la cantera, que una noche estaban ahí todos ya descansando, ¿verdad? Y de repente escucharon que unos niños andaban gritando, cuidado, cuidado, ahí viene el agua. Despertaron todos y estaban escuchando de que según decían los niños que se desalojaran, porque estaba en peligro de desbordarse. Todos salieron y cambiaron sus cosas, y creo que el agua sí ya estaba a punto de salirse de ahí. Esos sacrificios, lo que se hizo, se supone fue para que tuvieran la fuerza de vida y soportaran el agua que se estaría acumulando en la presa, ¿no? Ajá. ¿Cómo se hace ese sacrificio? No es un... Pues casi como un sacrificio, ponen como si fueran guardianes. La magia de los niños, como son más puros, más inocentes, da más fuerza a eso, para protección. Esto digamos que fue un tipo pacto. Fue un ritual que ofrecieron a esas criaturas, para que protegieran el lugar. Muy bien. Bueno, ahorita tenemos mucho más que comentar sobre el Charco del Ingenio, que fue un lugar que visitamos, y por supuesto en este momento tenemos una llamada que hablará sobre el mismo tema. Tenemos a Jesús en la línea. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, nosotros vivimos aquí en la colonia Aurora. Sí. Y pues nosotros desde muy chico andábamos ahí en el Charco del Ingenio, que nosotros le llevamos el tubo. Ajá. Más antes ahí, pues íbamos a la cacería de las zorras. Y pues para tú sabes, para la cacería de las zorras, pues íbamos en la como quien dice, como a las 9 de la noche. Pues la verdad sí se oía mucho lamentidos ahí en el lamentos. Ahí en el Charco del Ingenio, porque pues platicaban que la gente que andaba poniendo el tubo en aquellos años, pues se cayeron muchos allí, ahí muchos murieron. Y pues oye, cuando como que avienta una piedra y se va rodando entre las ramas, y de repente se oye el lamento como el quejido de la persona que cayó allí. Y encontramos varias cuevas, inclusive pensamos que era de las zorras, y no, pues es donde hacían sus oraciones las brujas. Inclusive lo salió una señora y le dijo que andaban buscando allí, pero nunca los dio la cara, ella siguió caminando. Y nosotros no le hicimos caso, seguimos buscando lo que andábamos buscando, las zorras. Y más adelante vimos a una señora que allí nos están unas ruinas en la presa, pues estaba bañando y se veía bien clarito con la luna, porque nosotros andábamos siempre cuando era la luna llena. Y se veíamos que estaba bañándose una persona ahí, y pues nosotros seguimos buscando lo que andaba buscando. De repente aventó un aumento, pero horrible, pues eso, era la Llorona. Ajá. Y nosotros, la verdad, nos dio mucho escalofrío, seguimos caminando, y se oían así los pasos que venían atrás de nosotros, inclusive en el agua, se oía que chapoteaban el agua, y seguimos caminando, pero pues veníamos con un temor y un escalofrío. Y ahí enfrente de la escuela, esta Vasconcelos, pues ahí había una ruina de un señor que le decían el Vaquero. Y pues nosotros de repente vimos la casita allí, pues los hizo llegar ahí como que los dio mucha sed, y los hizo llegar y tocamos en la casa que los dieran agua, y va saliendo la misma señora que encontramos allá, y los dijo, ¿saben qué? Yo los hice, ya los dio una jarra de esa de barro de agua, y en cuanto íbamos a tomar le vimos unos gusanotes adentro, y cuando lo vimos, pues, se los quitó la sed y rechazamos la olla, y dijo la señora, yo los hice venir, pateando bien allá de travieso, haciendo lo que andaban haciendo, pues sacamos muchos monos con alfileres, y pues no, o sea que es horrible, yo sí creo lo que le andaban haciendo el fin de semana, inclusive yo estuve tratando de hablar para que no se acercaran más allá a la cañada, porque ahí en la cañada inclusive, pues allí los atraparon, no sé cómo, una fuerza, no sé, como una pared, pero de un aire bien frío, y no los dejaba caminar, inclusive sentíamos que dábamos pasos, pero no avanzábamos nada, los perdimos, inclusive salimos por el lado de una, no sé si ellos anduvieron donde hay una, como una vereda, como piedras, o sea, como una piedra, de este lado hay otras piedras, pero grandísimas, los metimos a una cueva, los metieron más bien a una cueva, y ahí estaba una persona ahí esperándonos, y nomás se reía, pero lo dimos la vuelta. Pero cuando dimos la vuelta, más acá adelante, vimos a otra persona también, pero nunca los daban la cara, no estaban de espaldas. Y no, pues es horrible, pues yo sí les creo que anduvieron allá en el charco cuando pasó muchas cosas, bendito sea Dios, no les pasó lo que a nosotros les pasó. Inclusive también anduvimos cuando en el 98, cuando se reventó la presa, ajá, que oímos también los lamentos de los niños ahí en los pilares de la presa, que gritaban, lloraban. Pero pensamos que eran unos niños que andaban perdidos, pero... No, sí, es horrible. Mucha gente, desgraciadamente, no lo cree. Pero cuando lo vivan, no, hombre, es horrible, feo. Pues sí. Ese es mi comentario. Que tengan mucho cuidado allá con el Charco del Ingenio, porque sí, está encantado. Es muy feo andar por allí. Oye, gracias, Jesús, por llamarnos y bueno, pues... Pues decirnos esto, ¿no? Que al andar nosotros por ahí hasta quisiste en un momento, pues... avisarnos, ¿no? De no movernos hacia ese lugar que nos dices. Fíjate que sí nos sucedió eso, íbamos con nuestro guía, que es quien sabe más de estos temas, de estas cuestiones, Y hubo un momento en el que él nos advirtió que no deberíamos de ir hacia un lugar que era es una hacienda, ¿no? Que hay hacia arriba del charco. Ahí ya no pudimos pasar, tuvimos que regresar y irnos a otro lugar, por lo mismo, por las sensaciones que ya tenía nuestro guía, que presenció algunas situaciones, y pues mejor decidimos regresar. No, pues yo trataba de marcarles que ya no se sacaban más para allá, inclusive ahí en la casita donde abrían más antes las compuertas para el tubo, para la caldera de la fábrica. Ahí en esa casita, pues ahí murió un señor que se llama Don Nico y Don el Cincho. Ahí no se murieron, los mataron. Ajá. Y allí quedó encantado porque también nosotros ese día queríamos ir y no pudimos entrar y no pudimos. Sí. Bueno, pues gracias, Jesús. Gracias por llamarnos y compartir esto con todos nosotros, que bueno, pues ahorita nos ponemos a pensar en todo lo que nos sucedió esa noche. No, pues. Y sí son cosas muy, muy extrañas, que bueno, hablar de que ahora pues Charco del Ingenio está un poco más controlado a ese tiempo en que nos dice si iban ustedes de cacería, está un poco más controlado, no. Se tiene el control de ahí del charco, pero aún así... guarda muchísimas cosas que, como dices, pareciera que el lugar está encantado, ¿no? No, pues sí, es que allí también domina muchos personajes. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de la historia del Chuchuy? Que ahí mismo se escondía y escondía muchas cosas de valor. Entonces está todo eso encantado. Por eso yo les quería hablar que ya no siguieran más adelante, porque se oye, más bien avientan piedras, como que se... derrumban las piedras, pero tú volteas y no hay nadie, no hay nada. Ajá. Por eso, pues tengan cuidado cuando salgan por ahí. No sé si el guía, yo lo conozco, no sé si los ha llevado a la Cruz Tendida, también por ahí está muy feo. Hemos ido por allá, ya estuvimos el año pasado por allá, no, y también tuvimos algunas situaciones muy raras y que bueno, pues la gente que nos acompaña sobre todo es la que se da cuenta y de esto que muchas veces algunos van un poco escépticos, pero han tenido la oportunidad, digamos, de sí ver, sentir o escuchar algunas cosas que pues no son muy comunes, ¿no? Mira, yo también, pues si hay tiempo en estos días o para el año que entra, también está una hacienda que está metida en el cerro que se llama, rumbo a las cañas, que se llama La Palmilla. Allí sí van a ver cómo despegan, como quien dice, esta cosa increíble que despegan las brujas. Allí están en las palmeras, allí nosotros no hemos visto. El guía también ha visto eso, porque yo conozco al guía. No Ajá. sé pues, si nos ha llevado para allá o no les ha platicado. En las palmeras hoy se ven que están las personas ahí en arriba, así como son unas señoras que están arriba de las palmeras. Y ahí es donde, como dicen, a lo mejor es increíble, pero ahí se ve que hasta despegan cuando se van volando, pero se siente horrible, se siente feo. Ahí es donde los vienen de llevar ahí para que vean, ahí sí es los ritos feos de las brujas, ahí sí, en el mero cerro. Bueno, pues vamos a ver a qué otros lugares nos lleva por ahí nuestro guía. Obviamente, pues él siempre está viendo también el que la gente que va con nosotros, bueno, pues esté un tanto seguros, ¿no? Bueno. Gracias, Jesús. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.